Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por la gente del CRIBO para todos los usuarios de todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote y las radios municipales de Tías y Teguise. Por cierto, que la semana pasada me enteré que en Radio Tías lo están poniendo los viernes por la tarde a las 7, no los jueves como anunciamos, pero bueno, lo importante es que los oyentes de Radio Tías tienen el privilegio de escuchar La Ovejita Negra en el dial 105.9, creo que es. Como siempre, un programa lleno de variedades, en el cual en la primera parte del programa entrevistaremos a Migdalia Machín, consejera de Deportes del Cabildo de Lanzarote. Con ella hablaremos de una prueba muy importante que tienen este fin de semana, que se llama Desafío y que se celebra en la Isla de la Graciosa. Además de muchas cosas relacionadas con la consejería que ella preside. Y muy relacionada con la salud mental, porque el practicar deporte ayuda muchísimo a equilibrar la salud mental. Eso será en la primera parte. En la segunda parte tendremos el debate de la semana. Hablaremos de cómo ayudar a una persona con enfermedad mental. Y luego en nuestro rincón de la ilusión tenemos como siempre la adivinanza de la semana, muy relacionada con el carnaval, ahí lo dejo, la receta de nuestro compañero Santi, la rabiosa actualidad a cargo de Mari Carmen, la farándula de la semana de Carolina, la música gracias al compañero Santi, que también nos trae música pues que él elige, es una sección nueva que empezó la semana pasada y esperemos que dure bastante en esta Ovejita Negra, y aparte los minutos de sabiduría de la compañera Dulce y cositas que van surgiendo mientras desarrollamos este programa. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Doña Migdalia Machín, muchas gracias por estar con nosotros y buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Apurada está y haciendo los últimos retoques para ese desafío de la Graciosa 2015, que bueno, están mirando más bien al tiempo, a ver si es posible realizar la prueba. Creo que ya están o han anunciado que van a suspender, digamos, la prueba infantil del desafío porque las condiciones climatológicas no lo pueden permitir, pero esperemos que la prueba reina sí que se pueda hacer, ¿no? Sí, eso esperamos. Nos la pasamos mirando para el cielo y viendo que el tiempo nos acompañe. La verdad que en las tres ediciones pasadas siempre el tiempo febrero nos ha acompañado. Y este año, bueno, nos ha pillado un temporal tremendo. Y nada, estamos esperando a ver cómo evoluciona el tiempo para mañana tomar decisiones. Y como bien has dicho, hemos decidido suspender el trail de niños, pues visto también cómo está el tiempo y también para si mañana se puede realizar, vemos que se puede realizar la prueba el sábado y el domingo, intentar utilizar todos nuestros recursos humanos y materiales para que esté todo preparado. Cuénteme, Migdalia, ¿cómo surgió la idea de hacer esta prueba? Una prueba que organiza, junto con más ayuda, por supuesto, pero que organiza íntegramente el Cabildo de Lanzarote, ¿no? Sí, quizás de las pruebas del todo el calendario que tenemos, que es muy extenso, tenemos casi 42 pruebas anuales, todas esas organizadas, muchas por entes municipales, en este caso el Cabildo, que aparecen con mucho organizador, o por club, o entes privados. Y la prueba del desafío nació como una manera de ofrecer algo diferente en la isla. Y qué mejor manera que hacerlo en La Graciosa, donde es un ente, digamos, un sitio privilegiado, porque participar en un paraje natural, pues siempre tiene como un añadido, y todo lo que se supone la Graciosa. Por eso pues creamos el triatlón, que es un desafío, el desafío, el trail también, intentamos mezclar las dos modalidades y nos ha funcionado muy bien. Una consejería dura que usted preside, Migdalia, porque prácticamente todos los fines de semana hay alguna prueba deportiva, si no es deporte base, es grandes pruebas como pueden ser pues el Ironman, la Winrun, el desafío, el Cribotrail, porque no también lo vamos a decir, y muchísimas pruebas más en el cual la consejería de deporte está involucrada de alguna manera, ¿no? Sí, siempre lo digo, el área de deportes es un área de las más dinámicas y que más de contacto social junto con servicios sociales que tiene el Cabildo Insular. Y para nosotros, a mí es un área que especialmente me gustaba en el sentido, yo siempre he practicado deporte, quizás en la última etapa pues menos todavía cuando estaba estudiando, pero luego aprendes a ver el área desde otra óptica, es decir, desde un punto organizativo y todo el trabajo que conlleva de personas, de personal y también el esfuerzo económico que se hace. Así que cuando siempre se ha dicho que deporte es como de las más pesadas del Cabildo, como es aburrida, para nada, yo siempre digo, es muy muy muy dinámica. Una isla, Lanzarote, que ha proliferado en pruebas deportivas y pruebas deportivas importantes. ¿Por qué crees, en Italia, que Lanzarote está de moda para practicar el deporte y para realizar pruebas como esta? Quizás sea el clima que tenemos durante todo el año, que estos últimos meses no tanto, porque los guiris están ya que vamos, que trinan. Sí, la verdad que sí, la verdad que estamos tocando un invierno bastante duro para lo que es la isla. Bueno, creo que todo deberíamos remontarnos a los inicios de cuando empezó las grandes pruebas deportivas en la isla, y la escuela de todos los ayuntamientos y de todo el personal del Servicio Insular de Deportes arranca en el Ironman. Eso fue fundamental para nosotros y es lo que nos ha permitido posicionarnos en el mercado internacional deportivo, y es un reclamo y es una campaña de marketing tremendamente importante e impagable si la fuéramos a hacer. Y creo que todo parte de ahí, y que la cuna del triatlón en Canarias sea la más importante en Lanzarote, parte del Ironman y todo lo que ha supuesto para nosotros. Además de promotores privados que organizan muchas pruebas, el Cabildo se involucra, como dijimos antes, en muchas pruebas como el desafío, por ejemplo, o la Wine Run, ¿no? ¿Crees que el Cabildo debería organizar más en primera persona más pruebas de este tipo, o está bien que los agentes privados también se involucren y que el Cabildo simplemente colabore? Opino que las dos fórmulas son válidas y más, y creo que apostaría más porque un cabildo aparezca como coorganizador. Realmente cuando nosotros hacemos pruebas o algún evento deportivo es porque hay un vacío que no lo cubre ningún club ni un ente privado, y cuando ven una apuesta interesante como puede ser pues no, la última que se ha creado, que es la Ultra Bike, no había una prueba de mountain bike en la isla, entonces creemos que debemos apostar por ello. Yo creo que el Cabildo está para llenar esos vacíos deportivos, que creemos que es un nicho de mercado para nosotros y no hemos podido llegar, pues lo hacemos. Muchas veces apostamos por una prueba porque creemos que en un principio no tiene la valoración necesaria, pero poco a poco irá creciendo y le damos ese impulso, o sí creemos que debemos seguir apostando con ello. ¿Qué criterio da el Cabildo? Porque supongo que le presentarán pruebas deportivas un montón y se quedarán en el tintero muchísimas. Entonces, muy a grosso modo, me gustaría saber qué criterio sigue el Cabildo para decir, mira, esta sí, esta no es interesante, esta tenemos tres o cuatro ya, no interesa meternos. ¿Cómo lo hace el Cabildo? ¿Tiene una serie de baremos? ¿Cómo lo hace? Bueno, nosotros dividimos el área de deportes en dos partes. Una es para el público local, como pueden ser los festivales de gimnasia, que son de los más acude gente, es tremendo la gente que, las niñas que practican gimnasia, todos los clubs que han hecho un trabajo enorme, y como cuando hacen los festivales se llena. Y luego tenemos otra visión que es de carácter internacional, es decir, que tratamos de atraer turistas a la isla. En un principio, pues a lo mejor esa prueba no tiene la fuerza necesaria para arrancar, pero vamos valorando el paso de los años. El primer año obviamente es de prueba y tampoco tienes un antecedente. El segundo ya, si ves que va aumentando las participantes, pues ves que la prueba va funcionando. Y el tercero también, pues ya es el que se decide cómo va a ser. Y también algo fundamental son las modas. El deporte también es moda. Ahora mismo lo podemos ver, que cualquier persona, tú vas con el coche por la carretera y ves ciclismo corriendo, y eso está genial, porque realmente estás, el deporte lo que te ayuda es a prevenir una sociedad futura y a evitarte muchísimos problemas. El criterio, sobre todo, que sea original. O sea, el Cabildo está deseoso que le lleguen proyectos originales y se busca el camino de ayudarle, aunque casi todos los que nos presentan les necesitamos de colaborar con algo, muchas veces económico o muchas veces con otro. Hay pruebas, pues, como puede ser la Cribotrai, que es una prueba social y con la intención es solidaria y ayudar. Entonces ahí obviamente te involucras porque ves el apoyo que puede tener, la repercusión que puede tener después. Hablemos otra vez del desafío en La Graciosa. Ya vamos con la tercera edición ya. Es una prueba difícil, complicada, no está a la altura de todo, pero explíquenos un poquito en qué consiste la prueba y sobre todo cómo hicieron posible hacerla allí, porque sabemos que es una reserva marina y también La Graciosa pues está muy protegida, y sin embargo tocan puntos de esa reserva que puede un poco dañar, entre comillas, lo que es la reserva. Entonces, supongo que el primer impedimento antes de empezar a celebrar la prueba es el tema de los permisos, ¿no? O sea, que me imagino que habrán tenido que luchar bastante duro para poder hacerla, ¿no? Sí, bueno, esta isla y La Graciosa más, siendo un parque natural, está muy protegida medioambientalmente, cosa que nos parece bien, pero somos también creemos que el medio ambiente también está para disfrutarlo con respeto. Entonces, obviamente, una vez que empezamos a diseñar la prueba, lo primero que hicimos fue reunirnos con los técnicos medioambientales del Cabildo, y ahí pues ellos ya pues nos decían los senderos que podíamos utilizar. Vamos por caminos que están ya diseñados, no pisamos ningún otro tipo de camino. De hecho, se les da muchísimas recomendaciones a todos los participantes, y aparte de eso, lo que tratamos es de concienciar que es un privilegio donde estamos corriendo, y como nos permiten ese privilegio, hay que cuidarlo para poder seguir utilizándolo. Bueno, ahí fue cuando iniciamos todo, y luego, bueno, debemos ir incorporando distintas modalidades. Empezamos con el desafío, que es el nombre que da la prueba. Significa un triatlón individual, que es nadar, correr y mountain bike, y luego lo unes con un trail de 31. Ese es, digamos, el máximo premio que puede tener la prueba. Y luego hay un triatlón por equipos, que es quizás lo más novedoso que tenemos desde el año pasado y lo más que llama la atención. En 2 días se nos llenaron todas las plazas de por equipo. Y este año, como novedad, hemos incluido el triatlón individual y el trail de 8 kilómetros. Para esa gente que empieza, como tú bien decías, hay tramos que, bueno, que tienen bastante arena y son bastante complicados, bajables, diríamos, son bastante complicados. Y luego un trail de 20 para el que está más preparado. Intentamos tocar todas las modalidades. La prueba este día, sin duda, Migdalia, que antes la nombrabas también, a nivel anual, digamos, es el Ironman Lanzarote, que todo el mundo conoce ya. Cada vez hay más participantes. No sé si este año rondaron los 1,000 participantes, más o menos, no, aproximadamente. 1,800. 1,800, ya estamos cerca de 2,000 personas, cada vez más. Eso, hombre, hay que darle las gracias primero a Kenneth Gasque, que tuvo la idea de empezar con Lanzarote. Ha amagado en llevárselo algunas veces, pero bueno, ahí no nos vamos a meter, porque eso ya son cosas institucionales y que no nos interesan. Pero sí es verdad que es la prueba estrella y la que todo el mundo conoce a nivel internacional, con casi 2,000 participantes. A nivel organizativo, eso, tela marinera, ¿no, Italia? Ustedes que son más o menos quienes llevan esa parte organizativa, tela, ¿no? Es complicado porque es una prueba que pasa prácticamente por los 7 municipios. Arrecife toca un poco, apenas, es una pena que no se involucre más en la ciudad, pero por trazados es un poco complicado hacerlo. Bueno, sí, tenemos que tener una coordinación muy, muy, muy buena y comunicación sobre todo con Guardia Civil, que es quien regula el tráfico en la isla. Luego también con las policías locales cuando son carreteras municipales, y luego también con ayuda, que es que sin ellos nunca lo podríamos hacer, siempre lo recuerdo, de equipo de protección civil, equipos de emergencia y los voluntarios. El Ironman cuenta con 1,500 voluntarios y hay gente que se queda afuera, y simplemente la gente va pues por ayudarte, por el ambiente, no se les da nada, sino una camiseta y un picnic y una fiesta que luego la Santa les hace pues como un agradecimiento a lo que han hecho. Sí, es una de las pruebas organizativamente muy interesante porque aprendes muchísimo sobre la mesa de cómo se la isla queda totalmente, porque no solo es organizar la prueba para los participantes, sino para que la isla no quede aislada, el resto que no quiere participar. Yo quiero salir de mi casa, no tengo por qué estar un día sin salir de mi casa, entonces tienes que ponerte en las dos posturas. Pero bueno, hay bastante experiencia y eso también nos lleva a buscar muchas soluciones. Y aparte de eso, el Ironman, el ambiente que se vive es fundamental. Es de las pruebas donde más emociones creo que hay. Porque hay mucha gente que lo hace pues porque es un reto personal, hay gente que lo hace porque quiere cumplir metas personales, hay gente que lo hace por agradecimiento a alguien, o sea, son cuestiones. La meta del Ironman es un vendaval de emociones todos los años. No sé si conoce Migdalia también que Lanzarote, por sus condiciones climatológicas y por estar al borde del mar, por ser una isla, evidentemente los deportes náuticos son muy importantes también. Desde Turismo Lanzarote se está apostando por el European Sport Destination. No sé si lo conoces y tienes alguna opinión sobre ello. Sí, el European Sport Destination, obviamente, como dices, son los deportes que, como la marca que tiene Lanzarote para presentarse pues en las grandes ferias o en Europa, y creo que es una de las muy buenas ideas que han tenido y han sabido materializar. Claro que sí, o sea, no se entendería Lanzarote sin dos cosas, sin el viento y sin el mar. Marca nuestra historia y siempre pues bueno, nosotros desde nuestro pequeño granito de arena lo que tratamos de apostar desde el área es por la vela latina, por el Optimist y por el Windsurf. De eso lo hacemos a través del Marina Colón, en el centro náutico, que ahora justo lo vamos a reformar, y luego también pues a través pues digamos de Puerto Calero pues han venido pruebas bastante importantes para la isla. Claro que es fundamental, es que no podemos entender la isla sin el mar, aparte de que tenemos otros campeonatos como puede ser este año, el año pasado se celebró el campeonato junior de sur, entonces quieras o no, son cosas que poco a poco te van posicionando en el mercado también. No me quiero olvidar tampoco del deporte base, de que el Cabildo desde que yo era niño, fíjate tú, o antes incluso, se apoyaba bastante desde el Cabildo con los Juegos Insulares Deportivos. Ahora creo que tienen otro nombre, no me acuerdo si es el mismo. Sí, Juegos de Promoción Deportiva, Juegos Escolares. O algo así, y que mueve a miles y miles de niños a nivel insular, porque hacen competiciones, después hay finales, luego viajan a otras islas para relacionarse con el resto de los deportistas niños y jóvenes. Es importantísimo promocionar y apoyar el deporte base, ¿no? Sí, para nosotros el año pasado quizás de los momentos con más cariño que uno recuerda es cuando por primera vez en la historia Lanzarote era sede de los campeonatos de Canarias. Eso es lo que tú dices, los juegos escolares, obviamente tiene una competición y de los ganadores pues siempre se hacía, viajan a otras islas, podía ser siempre Las Palmas y Tenerife, y por primera vez se rompía ese centralismo de las islas mayores y venía una isla pequeña y teníamos la capacidad de poder organizarnos. Nosotros siempre lo digo, el Cabildo, lo importante, la prioridad que tiene siempre es la base. ¿Por qué? Porque el deporte te da una serie de bondades que no te da cualquier otra circunstancia. Tolerancia, trabajar en equipo, disciplina, norma. Entonces eso significa también, lo decía antes, es curarnos en un posible sociedad más problemática. Y qué mejor que encauzarlo por medio de deporte, aparte de todas las bendiciones de salud que te da, que eso está más que visible. Nosotros ahora mismo contamos con 18 disciplinas. El otro día teníamos una reunión con el equipo que lleva, bueno, los técnicos que llevan todo el tema de los juegos escolares, y decía, no tenemos estadística, pero sí que de hace 10 años llegamos al pico más alto. Tenemos casi 4.000 niños participando y eso supone pues para nosotros una gran satisfacción, pues significa que el trabajo que estamos haciendo. Lo que hemos tratado en estos 4 años es tener mucho contacto y que presencia el Cabildo. Es decir, que si hay algún problema, no mire, ¿y esto quién lo lleva? ¿O con qué persona hablo? Entonces, hemos tenido mucho, mucho contacto con los clubes, que son realmente los que tienen el contacto con todo, que mantienen todo el tejido social deportivo. Seguimos con Migdalia Machín, consejera de deportes del Cabildo de Lanzarote, y vamos a pasar a que intervengan en esta entrevista Dulce y Leandro, que suelen estar con nosotros escuchando lo que vamos hablando y se les van ocurriendo preguntas, y ya yo ya te dejo con ellos, ¿vale? Okay. Buenas tardes. Yo quería preguntarle que qué paso hay que dar para apuntarse en la Ironman. Bueno, en el Ironman. El Ironman, bueno, lo podemos hacer a través de la página web, Ironman Lanzarote. Ahí puedes hacer la inscripción y luego te darán unos datos donde hay que hacer la transferencia económica. Pero bueno, es un paso sencillo. ¿Y la economía es muy cara o qué? El Ironman, sí. Bueno, el Ironman realmente no lo controlamos solo nosotros. El Ironman lo hacemos en conjunto con el Club La Santa. Y el Club La Santa es quien tiene el contrato con los americanos. Porque el Ironman es una marca internacional. Y entonces nosotros, esa parte más bien la trabaja el Club de la Santa en coordinación con nosotros. Y bueno, es una prueba cara, sí, relativamente cara, pero porque también supone también el premio, también es un aliciente bastante interesante. Pues a ver si nos ponemos de acuerdo y hacemos algo a favor del CRIBU, que necesitamos la ayuda de ustedes. Claro, claro que sí, podemos hablar. Bueno, como decíamos antes, la CRIBU TRAI es una prueba que tiene bastante aceptación y que, bueno, ustedes la habrán visto, acude muchísima gente a verla. Buenas tardes. Yo quería preguntarle qué hilos mueve el área de deporte del Cabildo para atraer y conseguir que cada año se apunten más gente a la prueba. Bueno, lo que tratamos es sobre todo pues dar publicidad, pues a través de spots publicitarios. Utilizamos mucho las redes sociales, es muy fácil porque las redes sociales es barato y llegas enseguida a muchísima gente. Y luego también una de las publicidades mejor que te hacen los propios participantes que se apuntan, si ven una buena prueba, ellos mismos van, entre ellos van hablando. Y nos ha tocado la suerte que ahora mismo en la isla tenemos un nivel deportivo muy alto, ya sea a nivel popular o a nivel de élite, y eso también nos ayuda muchísimo. Y también que si las subvenciones dedicadas a esta área de deporte es suficiente o cree que otras áreas tienen más cantidad de dinero dedicadas a ellas. Bueno, en el área de deportes contamos con un presupuesto, con todo, casi 4 millones de euros, un presupuesto comparado con otros cabildos, sin compararnos con Las Palmas y Tenerife, el tercero más potente que tenemos en Canarias. Y desde la institución, desde este grupo de gobierno, pues se ha entendido que hay que apostar muchísimo y por eso las subvenciones pues se siguen manteniendo. Obviamente son ayudas, obviamente seguramente no llenamos las expectativas de todo el mundo, pero lo que tratamos es de ayudarles. Y de que no, porque si no ayudas a los clubes, que son los que te mantienen todo ese tejido social deportivo, para nosotros como institución es inviable que lo podamos hacer. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos hablando con Vitalia Maggi. Muchas gracias, Dulce y Leandro, por las preguntas. Otra de las pruebas estrella de la Consejería de Deportes del Cabildo de Lanzarote es la travesía a nado de La Graciosa, que cada vez hay más participantes, como decíamos antes en el Ironman. Esta sí que es exclusiva, que la organiza el Cabildo, y se queda gente fuera incluso porque ya no caben más. Este año, por el tema meteorológico, hubo ahí una serie de dificultades añadidas, porque de la cantidad de participantes creo que llegaron solo 80. Las inclemencias del tiempo, lo que hablábamos antes, no podemos hacer nada, pero sí que hubo mucha gente que se quejó que a lo mejor tenían que haberla suspendido del todo, no lo sé. ¿Qué opinión tienen desde el Cabildo? Tampoco quiero entrar en polémica, aquí no nos gusta entrar en polémica y queremos que los invitados se sientan a gusto. Pero sí que me gustaría saber, pues, ¿qué fue lo que pasó, Migdalia? No, y te agradezco la pregunta. Además, siempre de donde quiera que voy me lo preguntan. ¿Qué pasó con la travesía? Vamos a ver, organizar la travesía es complicado, aunque parezca que es algo que llevamos muchos años haciéndolo y debería ir sobre ruedas. Primero, nosotros miramos más obviamente cuál es el coeficiente de corriente. Entendíamos que este año iba a ser complicado. Obviamente se nos complicó más la situación de lo que creíamos. Es verdad que nuestro reglamento tenemos que la dificultad de la prueba es alta. Si aún así el deportista decide apuntarse, pues es una decisión personal. No podemos hacer la prueba a los horarios que nosotros queramos. Tenemos un permiso que Capitanía Marítima, que es la que en 3 horas nos da para hacer la prueba, porque es el que regula el tráfico marítimo de pasajeros de los barcos que van a la Graciosa. Aparte de eso, tampoco podemos poner la prueba temprano, porque es que si no, la Graciosa no tiene capacidad legislativa para alojar a la gente y ya no alojarla, para llegar, no va a llegar todos los participantes. Desde hace 3 años limitamos la participación de 700 participantes, porque yo soy consciente, y tanto el equipo de deportes, que con 700 personas los equipos de seguridad responden. Con el resto no, y se nos queda una lista de espera de casi 300 personas. Aún así teníamos una seguridad de casi 30 barcos de embarcaciones privadas reguladas por el coordinador del mar en todo momento, y también teníamos dos helicópteros. Muy pocas pruebas en Canarias tienen el emergencia del gobierno de Canarias y el helicóptero del SAR de la Guardia Civil, que siempre nos ayuda. Y aparte teníamos patrulleras, barcos, kayak, paddle, o sea, paddle sur, que no me salía. Entonces, ante eso, nosotros sé que yo que en ese sentido responde. Obviamente creo que hubo gente que lo pudo pasar mal, pues no te digo que no. O sea, de la boya séptima octava, es decir, de la octava no pasaba a nadie. Creo que también hubo mucha mezcla de comentarios y mucho desconocimiento. Para cuadrar justo el día es muy complicado. Cuadrar lunas, horarios, corrientes, el día que sea el idóneo para hacerlo, y luego también tienes que barajar que es que tú puedes poner un día donde sea el idóneo y resulta que todavía en La Graciosa no hay planta donde alojarse la gente. Entonces, son muchísimos factores a tener en cuenta. Obviamente de cada esta cosa aprendemos, pero creo que también se dijo muchísimas cosas que no eran verdaderas, y muchos me echen falta que me preguntaran qué fue lo que pasó, ¿verdad? Obviamente los medios, prácticamente todos, y la gente te pregunta. Siempre las decisiones no van a estar de acuerdo todos. Si no lo hubiéramos hecho, probablemente mucha gente diría, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo habían hecho? Y teníamos plan A y un plan B y un plan C, pero en este caso yo me guío por el coordinador del mar, que es el responsable en ese momento de la prueba junto conmigo y junto con el presidente del Cabildo, y si él nos dice, es viable poder hacerla, yo me tengo que fiar de su palabra. Por último, Migdalia, ya porque tenemos que ir terminando, me gustaría que te mojaras un poco y nos dijeras en este momento para ti, ¿cuáles son los deportistas conejeros más internacionales, los que más nos representan a nivel insular, que dices tú, ño, este o esta es de Lanzarote, qué orgullo, ¿no? Sí, bueno, la suerte es que tenemos muchísimas disciplinas. Bueno, si te diría el automovilismo, destacaría dos personas, Geray Lemes, que hace el campeonato internacional de rallies del mundo, y Marcos González, que es un chico que empieza a correr y a despuntar fuerte. Si te digo un atletismo, obviamente José Carlos Hernández, es un olímpico, y creo que es la bandera estrella y muchos objetivos, muchos a seguir. En el mundo del triatlón, hay muchísima gente. Como mujer te podría decir Tamar González, como chico pues podría decirte Miguel Ángel Toribio, Omar. O sea, hay muchísima gente que puede destacar. Y así te podría ir diciendo muchísimos más de todas las disciplinas. Si me preguntas qué disciplina, te diría, bueno, a ver, creo que sí, creo saber. En gimnasia creo que hay un chico que fue a... Ah, sí, cierto. Que es conejero. Sí, Ray Castell, bueno, él se llama Ray Zapata. Él es un chico que empezó justo en la Escuela de Servicio Insular de Deporte, de gimnasia, y luego pasó pues al Club Isla de Lanzarote, que bueno, tiene un nivel deportivo tremendo, y él ahora está en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona, pasó, y luego está en el de Madrid, se está preparando para las Olimpiadas de Río. Y a la vez también hay chicas en gimnasia que han pasado pues un nivel bastante alto, como puede ser Anaí, que hubo un momento que tuvo un nivel bastante alto. Entonces son circunstancias que a uno le agrada, y más desde aquí que se dificulta mucho la circunstancia. Pero como eso, hay muchísimo más gente destacable, gente que va, bueno, hace poco las chicas de cadete de balonmano quedaban subcampeonas de España. Entonces, bueno, hay muchísima gente que destacar. Bueno, sí. La vela, claro. La vela con Alfredo y con Raico hemos tenido muy buena satisfacción. El piragüismo también, o sea, hay chicas en piragüismo que destacan muchísimo. O sea que tenemos futuro dentro del deporte conejero y gente que lo está haciendo muy bien para repuntar a nivel internacional, ¿no? Sí, gente que trabaja. Luego hay gente que pasa por ciertas, digamos, situaciones complicadas, porque hay gente que ni es de popular ni es élite todavía. Está ahí en el punto de arriba para abajo, y ahí la situación se les complica mucho, pues precisamente por los apoyos económicos que no son demasiado. Y luego también lo que hemos hecho desde el Cabildo es sacar una partida de subvenciones para deportistas de élite. Es verdad que los requisitos quizás son un poco altos, pero bueno, creemos que es lo mínimo para que puedan optar. Pues Migdalia Machín, ha sido un placer estar contigo aquí compartiendo los micrófonos de La Ovejita Negra. Cuando tú quieras, aquí estamos. En Cribotelay te quiero ver el año que viene. Si no es allí participando y corriendo, pues por lo menos allí con nosotros, como hacen muchos compañeros tuyos del grupo de gobierno y del Ayuntamiento de Teguise y de los ayuntamientos de la isla, que siempre nos apoyan también, y eso hace que nosotros también vayamos caminando poquito a poco y que haya un poquito más de economía dentro del cribo. Así que muchísimas gracias, buena suerte en el desafío, que la necesita. Mira para arriba a ver si Dios te echa una mano. porque la cosa está complicada, pero bueno, los deportistas ya lo saben, que van a tener dificultades añadidas a lo que es la prueba tan dura del desafío, y gracias por estar con nosotros en la Vuelta Negra. Yo gracias a ustedes, he estado muy, muy a gusto, un placer, cada vez que, bueno, que ustedes lo crean conveniente, pues bueno, aquí estaremos, y bueno, sí, cruzando los dedos estoy con el desafío, y eso sí, que hagan mucho, mucho deporte, que eso es bueno. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Y seguimos en esta Ovejita Negra de esta semana con más cosas. Nos toca ahora debatir. Recuerden que estamos ya en la segunda parte. Hemos entrevistado a la consejera de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Mitalia Machín, y ahora estamos en la segunda parte. Como dijimos al principio, vamos a tener el debate de la semana. Hoy hablaremos de cómo ayudar a una persona con enfermedad mental. Y en nuestro Rincón de la Ilusión, la adivinanza de la semana, la receta del compañero Santi, que hoy tiene preparado Macedonia al cava. La verdad que tiene una pinta tremenda. La rabiosa actualidad, que en este caso va a ser de deportes, de la compañera Mari Carmen, hablará del jugador de baloncesto, además que está muy de moda junto con el hermano Pau Gasol, porque por primera vez en la historia dos hermanos españoles encima han hecho el salto inicial del el partido de las estrellas de la NBA, que es muy importante, el All-Star Game. O sea que están de moda los hermanos Gasol. Farándula, no sabemos si vamos a tener todavía, tenemos que hablar con la compañera Elena, a ver si nos hace llegar para poder leerla. Sí que vamos a tener los minutos de sabiduría de la compañera Dulce, que también lo tiene preparado. Y música, no sabemos todavía si el compañero Santi, nueva incorporación a este programa, va a poder venir o no. Ya tendremos noticias, si no, pues en el resto de la semana seguro que podemos contar con él. Desde aquí un fuerte abrazo a Santi si nos escucha. Vamos a empezar con el debate de la semana. ¿Cómo ayudar a una persona con enfermedad mental? Amiga Dulce, ¿ustedes qué piensan? Bueno, yo pienso que la familia y los amigos son fundamentales en la recuperación de una persona con una enfermedad mental. También cuando yo me aíslo, cuando yo no me comunico con, no quiero comunicarme con nadie, cuando digo alguna palabra o alguna expresión fuera de lugar, cuando la familia note todas estas cosas, que lleven a la persona al médico, al especialista, y que el especialista valore qué es lo que tiene esa persona. Y también me parece importante, si le indican, si le pautan un tratamiento, que ese tratamiento lo lleven con responsabilidad y el tiempo que el terapeuta considere que debe de llevarlo. Pero es complicado también, yo te digo porque he sufrido, Dulce, lo mismo. Se nos acercan muchísimas personas a ayudarnos, pero nosotros somos los primeros reticentes a recibir esa ayuda. Porque pensamos que o bien estamos molestando a la otra persona, o bien no le hacemos caso, o bien hace un esfuerzo tremendo y nosotros no nos damos cuenta. Y solemos ser muy desconfiados, porque también una de las características de algunas enfermedades mentales es que la persona oye y escucha cosas que no son reales. Y por eso desconfían tanto de la otra persona, porque dice, ¿estará esta persona diciéndome algo malo? ¿Las cosas que yo oigo malas provendrán de esta persona? Cierto, es cierto. Una cosa complicada. Amigo Leandro, ¿qué opinas del tema? Yo, buenas tardes. Yo personalmente estoy enfermo desde que era pequeño y aquí en el Arrecife de Lanzarote no había especialista de psiquiatría y me llevaron a Las Palmas al manicomio. Y yo le digo manicomio porque allí se reunían toda clase de personas, hombres, mujeres, enfermos, no enfermos, en fin, que hoy esos manicomios no existen, que existen ahora las ONG como el CRIBU y demás. Y una cosa importante que hay que saber ir a la escuela, ir, venir al cribo, ir a la escuela de familia y se enteren cómo va la situación. Pero hay que coger seriedad, porque estas enfermedades son muy, iba a decir una cosa, pero son malas. Son complicadas, Leandro, son complicadas, y hay mucha gente que no entiende muy bien a los enfermos mentales, pero también hay que verlo desde fuera, ¿no? Que hay veces que las personas con enfermedad mental, como dice bien Dulce, pues imaginan cosas que a lo mejor no son, pero los que estamos fuera realmente muchas veces no sabemos cómo llegar a la persona con enfermedad mental, ¿no? Entonces lo que intentamos hacer es ayudar, simplemente, de una manera o de otra. Igual nos equivocamos, que muchas veces nos equivocamos, porque o bien no somos expertos de cómo saber tratar a las personas con enfermedad mental, o bien nos equivocamos en la forma de ayudarnos, pero lo hacemos con el corazón, lo hacemos para intentar ayudarnos. No es por el hecho de, cuando yo les peleo, por ejemplo, que hay algunos que se lo toman mal, se lo toman bien, se lo toman de esta manera, no es porque yo quiera enfadarme con ustedes, porque sí, es porque intentamos ayudarles de alguna manera para poderles hacer crecer como personas a ustedes, ¿no? Sí, que como ha dicho Dulce, pues es fundamental la ayuda de compañeros, la ayuda de familiares, la ayuda de psicólogos, de psiquiatras, de gente, en fin, gente de confianza. Uh-huh. Y con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de que tenía una enfermedad mental y la sigo teniendo, aunque ya se me va curando. Claro, muy bien. Gracias al tratamiento, a los talleres que se hacen en el cribo y poco más. De acuerdo, muchas gracias, Israel. Sí. Martín. Espera un momentito, está aquí trabajo, un segundo. Ahora se llega. Bueno, sí, en mi caso, por ejemplo, aquí como se dice, cómo ayudar a una persona con enfermedad mental, yo diría que la enfermedad que tuve yo fue cuando tenía 30 años y aún así seguía trabajando, estuve así aún trabajando con mi medicación hasta los 49 años. Era bastante complicadísimo sacar un servicio de comida de la cocina porque la mente me tenía un poco dudoso. Y también podría decir lo siguiente, que resulta que ¿cómo decimos cómo ayudar a los compañeros? Pues yo doy mi opinión a algunos compañeros cuando me preguntan. A mí precisamente me han preguntado cómo me encuentro, cómo es posible que me haya pasado lo siguiente, y le doy mi opinión. No voy a decirle que yo soy el médico, le digo vete a tal persona, al médico, y que te oriente, porque la verdad, gracias a eso, te da mucha vida. ¿Y pero cómo piensas tú que les podemos ayudar a ustedes? ¿De qué manera lo piensan ustedes? Porque bueno, estamos hablando también de cómo nosotros pensamos, o sea, las personas que estamos de fuera, ayudarles a ustedes, pero ¿cómo piensan ustedes que podemos ayudarles? No sé, yo creo que ayudarle, por ejemplo, dándole las opiniones de lo que me pasa a mí, por ejemplo. Yo digo, por ejemplo, que yo tengo la pastilla que tengo que tomarme, y entonces ellos mismos, por ejemplo, cada uno lleva sus pastillas, cada uno, pero la verdad que eso, gracias a Dios, la pastilla me está dando muy buena salud en esta que llevo. Y nada, pues esto es lo que me parece hasta ahora mismo. Gracias, Martín. Amigo Santi. Pues yo pienso que el enfermo, cuando le dicen que está enfermo, pues reacciona como diciendo, ¿qué significa eso? ¿Que soy subnormal o qué significa? Pero en cambio, nos dan información, deben dar información a lo que tenemos, a nosotros, a nuestros padres, y a nuestros amigos. Si somos jóvenes, nos solemos apartar de ellos y ellos se apartan de nosotros. Después cuando uno está, tiene un poco para la enfermedad, pues ya no es el mismo rollito que antes. Y que la información es importante, tampoco hay que ignorar a los enfermos con esquizofrenia, porque hay un folleto por ahí que estaba leyendo y tenía unas cosas muy interesantes que decir. Lo que pasó me olvidaba, pero... pues nada, que es una enfermedad como otra cualquiera, que te vas curando poco a poco, o se te para, y nada, no sé más que decir, lo siento. Muy bien, gracias Santi. Amiga Mari Carmen. Bueno, yo creo que lo principal ante todo es la información. Si la persona no maneja la información, la persona no puede ser eficaz. Y como pongo, por ejemplo, una vecina mía que tiene el hijo enfermo y se desvive por ayudar a ese hijo, por buscar la manera. Pero claro, si no tiene la información adecuada, no puede ser efectiva. Y otra de las cosas que también me parece buena para ayudar a la enfermedad mental es la medicación. Hoy en día contamos con medicamentos de alta potencia, buenísimos, eficaces, que nos ayudan a estar mejor y a ser mejor. Pero Mari Carmen, tú que te relacionas con mucha gente, que vas por aquí, que vas para allá, los carnavales me imagino que también has estado por para aquí y para allá. ¿Piensas que la gente se equivoca a la hora de ayudarte? ¿Piensas que la gente te intenta ayudar, pero no sabe cómo? ¿Cómo lo ves tú? Pues es lo que te estaba contando, que esta madre tenía a su hijo enfermo, se desvivía al revés y al derecho por ayudarle, pero no era eficaz porque no tenía la información adecuada. Y muchas veces si no tienes la información adecuada, tampoco puedes llegar. Luego en la calle, por ejemplo, si tú te valoras, la gente te valora. Ahora, si tú no te valoras, la gente tampoco te valora. Tiene que empezar por uno mismo también, ¿no? Que el enfermo mental diga, oye, ayúdame como tú puedas y ser también un poco, como diría yo, tolerante, ¿no? Con la gente que nos intenta ayudar, porque es lo que lo hace con amor, ¿no? Intenta hacer lo mejor que pueda para ayudar a las personas con enfermedad mental. Y lo acabas de decir, otra de las cosas fundamentales es el cariño y el amor. Sin cariño y amor no se llega a ninguna parte por mucha información que haya también. Efectivamente, gracias Mari Carmen. ¿Yolanda? Pues yo he visto gente en la península, gente, amistades, que se puso un poco malo, un poco de la cabeza, depresivo. Le decimos, vete a ver el psiquiatra que hay medicación para medicación. Y claro, no me escuchaba, se iba a acupuntura, no le hacía nada, no me hacía caso. Se va a la naturalista, tampoco. Digo, muchacho, pobre, ayuda, tu madre te ayudará, tal y cual. Vente a mi casa y ayúdame, la ayudaba, tal, tal. Pero luego le dieron la medicación clásica. Claro, yo tenía mi medicación, no le puede ir a él. Tenía otra medicación y poco a poco estaba un poco mejor cada día. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas. Ha sido un debate muy enriquecedor y espero que a ustedes también les haya servido de algo. Muchísimas gracias. Seguimos con la Ovejita Negra. Y entramos dentro del Rincón de la Ilusión. Lo primero que tenemos, como siempre, es la adivinanza de la semana. Adelante, compañero. Lo utilizan las estrellas de cine. Algunos lo usan para aparentar más belleza. Hay variedad de color. Se anuncian por televisión. Hay coquetería por medio. Los chinos lo venden un montón. Las murgas lo utilizan mucho. Por desgracia, alguno utiliza animales. Hay tiendas especializadas. Se sacan también de las plantas. Se usan desde la antigüedad. Cada vez son más modernos. Hay una canción que canta Mecano. Cada día son más sofisticados. Se enteraron bien, ¿no? Era el maquillaje, era de la adivinanza, por dos veces. Muy bien, chicos, seguimos adelante. Ahora nos toca hablar de cocina y el compañero Santi nos va a preparar Macedonia al cava. Adelante, compañero. Sí, espero que le guste, espero que le guste. Pues los ingredientes para 6 personas son los siguientes. Una botella de cava seco, medio melón, media sandía, 3 rodajas de melocotón en almíbar, 3 rodajas de piña en su jugo, 2 kiwis, 4 fresones, medio racimo de uva negra, un tarrito de guindas en almíbar, una copita de vodka y azúcar. Primero, lava, seca, limpia de pepita y huesos, y trocea la fruta en dados de 2 centímetros de grosor. Ponlos a macerar en un bol ancho de 4 o 5 cucharadas de azúcar según tu gusto. Con 4 o 5 cucharadas de azúcar según tu gusto. Escurre bien la piña, el melón, el melocotón y las guindas. Mezcla 2 cucharaditas de almíbar con el vodka y el caldo escurrido de la fruta. Mete la media hora en la nevera en el momento de servir y servir. Rociarla con el almíbar y lentamente con el cava al lado hasta que pierda toda la espuma. Por los ingredientes para 6 personas, pues si no se han quedado, son los siguientes: una botella de cava seco, medio melón, media sandía, 3 rodajas de melocotón en el almíbar, 3 rodajas de piña en su jugo, 2 kiwis, 4 fresones, medio racimo de uva negra, un tarrito de guindas en almíbar, una copita de vodka y por último azúcar. ¡Qué dulce es la vida! Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrino, caldereta. Y con la sintonía de deportes damos paso a la compañera Mari Carmen, que nos va a hablar de Marc Gasol. Adelante, compañera. Nada, pues aquí me tienen otra vez. Hoy vamos a hablar, como bien dice Alberto, de Marc Gasol. Marc Gasol Sáez es un jugador español de baloncesto que juega en los Memphis de la NBA. Él ocupa la posición de pivot. Su fecha de nacimiento es 29 de enero de 1985, es decir, que tiene de edad pues 30 años. Nació en Barcelona. Su peso, pues mira, 120 kilogramos y estatura 2 metros 16. Es decir, que el equipo actual Memphis Heat de 33, más el número 33 de pivot, es internacional. Es internacional absoluto con la selección española desde el 2006 y con ella se ha proclamado campeón del mundo también en 2006. Su campeón olímpico en Pekín 2008 y Londres 2012 y dos veces campeón de Europa en 2009 y 2011. También ha sido subcampeón de Europa y en el último europeo del 2013 consiguió la medalla de bronce. Fue elegido como defensor de la NBA en esa temporada, además de aparecer en el segundo quinteto. Bueno, en el segundo quinteto defensivo y el segundo mejor quinteto de la liga. Y todo esto y muchísimo más han hecho de Marc Gasol, a mi opinión personal, esta ya es mi opinión personal, es un jugador completo que vende muy bien la marca España. Le toca hablar a la compañera Dulce, que nos trae sus minutos de sabiduría. Cuando quieras, compañera. Cuando estemos mal, recordemos que la lluvia nace de nubes negras. Bueno, también hay por ahí otras frases que quieren decir lo mismo, que la vida tiene rosa y espina, que la vida se compone de problemas y de cosas buenas, y esto es lo que quiere decir la frase, que no nos desesperemos y que pensemos que si estamos en un bache, podemos salir de ese bache si nos trabajamos y si podemos todo de nuestra parte. Todavía no sabemos si tenemos farándula de la semana, vamos a buscarla, hacemos un alto en el camino escuchando la sintonía de esa farándula precisamente de Chayanne. Porque no estás cerca. Sé que ya no te merezco, sé que te mentí, sé que tu confianza no confía en mí. Promesas que nunca cumplí, y a la compasión le pido que me compadezca. Si nací para quererte, ¿cómo puede ser que sin tu mirada? Pues ya hemos encontrado la farándula de la semana, así que damos paso al compañero Leandro, que la va a leer. Adelante, compañero. Gerard Piqué habla de su... Espera. Coge el micro. Gerard Piqué habla de sus tareas como papá. El defensa del club Barcelona explica que se turna con la artista a la hora de las obligaciones paternales, salvo cuando el día siguiente tiene que jugar un partido. Me levanto a las 3 a cambiar los pañales y a las 5 a dar el biberón. Si se despierta, ahí vamos, comentaba. Pero si es el día antes del partido, obviamente no, declaraba el catalán. O